Buenos días. Feliz 8 de marzo. Feliz y combativo 8 de marzo. Nos encontramos en las puertas del Teatro Pavón, en Madrid. Quien habla es Laura Corcuera, periodista y activista del Salto. Y aquí estamos arrancando en este estricto directo una mañana que viene cargada de informaciones y cargada de reivindicaciones y luchas de las mujeres. Estamos en el Teatro Pavón porque el Instituto de las Mujeres, que hace 40 años que lleva trabajando el fomento y la defensa por los derechos y las libertades de las mujeres, ha preparado un eventazo donde va a participar la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, Ángela Rodríguez, que es la secretaria de Estado de Igualdad y contra las violencias machistas, además de una compañera sexóloga y podcaster, que es Paula Álvarez, que hace este podcast llamado Nos tienen contentas, y Laura Terciado, con Baque Gómez, las podcasters de Maldito Bollodrama. Con nosotras está Toni Morillas, la directora del Instituto de las Mujeres. Buenos días, Toni. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues aquí estamos llenas de emoción y también de sentimientos encontrados después de, bueno, pues la coincidencia que ha hecho que el día de antes del 8 de marzo, en el Congreso de los Diputados y de las Diputadas, pues se haya hecho esta reforma, la aprobación de la reforma de la llamada ley del solo es sí es sí, generando también como un enfoque hacia la división de los movimientos feministas, cuando realmente hoy nos vamos a expresar muchas mujeres, muchas personas no binarias, no cis hombres, en las calles de todos los pueblos y ciudades del Estado español. Entonces, como representante, me atrevo a decir, de la mayor institución pública feminista de este país, ¿cuál es tu valoración de esta coyuntura ahora? Bueno, hoy 8 de marzo es un día en el que nos merecemos las feministas celebrar los avances que hemos logrado y sobre todo seguir peleando y disputando en las instituciones, pero fundamentalmente en las calles y en las movilizaciones, esa agenda feminista que nos permita seguir avanzando. Por tanto, creo que es importante que esto lo señalemos porque no debemos de permitir el que las calles hoy se llenen de movilización, se llenen de reivindicación y se llenen también de la celebración de los avances que hemos logrado también en esta legislatura. Obviamente nosotras estamos muy preocupadas con lo que sucedió ayer, porque hay un riesgo cierto de que se pueda producir un retroceso en los derechos feministas. Probablemente la ley de garantía de la libertad sexual, la ley del solo sí es sí, constituye uno de los principales avances que las feministas hemos logrado en esta legislatura y tenemos que defenderla, tenemos que defender que el consentimiento siga estando en el centro y no podemos permitir que haya ningún paso atrás. Por tanto, lo vivimos con preocupación, pero también, quiero pensar que todavía hay margen para el diálogo y hay margen para la negociación en el seno del gobierno de coalición. Lo que ayer se aprobó fue la toma en consideración de esa propuesta del Partido Socialista, que sacó con los votos a favor de la derecha. Todavía queda por delante una tramitación en la que espero que haya marco para el diálogo, para la negociación y para conseguir que en ningún caso se retroceda en lo que ha supuesto uno de los principales avances de esta legislatura, que es una reforma también del Código Penal, que supone poner el consentimiento en el centro y en fortalecer todos los instrumentos de que disponemos para prevenir las violencias sexuales, para proteger y para reparar a las víctimas. Esta mañana, de hecho, nos hemos levantado con las voces de muchas compañeras en los medios de comunicación reivindicando quizás un espíritu que se abrió en el año 2018, donde a pesar de las diferentes corrientes, tendencias, colores políticos, incluso formas de entender nuestros afectos, nuestros cuerpos, nuestras formas de luchar, había una unidad que a día de hoy, bueno, desde un poder establecido se intenta minar, se intenta presentar de nuevo como una división, que es, bueno, una estrategia del patriarcado histórica. Estamos escuchando, por cierto, un griterío maravilloso porque chavales y chavalas de 4 institutos públicos de Madrid están entrando ahora al Teatro Pavón para abrir de aquí a 10 minutos el acto que vamos a dar cobertura. Pero volviendo a lo que estamos hablando con Toni Morillas, directora del Instituto de las Mujeres, que en este año 2023, hace 40 años, podemos comentar, incentivar a que esta tarde las mujeres, estemos donde estemos, salgamos a las calles, en los pueblos, en las ciudades, trascendiendo un poco esta confusión, porque varias amigas, varias compañeras realmente están como incluso planteándose no salir a la calle a expresarse. Entonces esto es grave. hoy hay que salir a la calle. Hoy hay que salir a la calle, como te decía antes, a ocupar el espacio público, a celebrar y sobre todo con un planteamiento, que es que juntas somos más fuertes y juntas también tenemos más capacidad de empujar para que los avances feministas se produzcan y podamos convertirlos en derechos. Por tanto, yo aprovecho este espacio que nos dais para hacer un llamamiento a la movilización. El feminismo ha tenido siempre debates, posiciones encontradas en torno a muchos temas y hemos tenido capacidad de debatir y hemos tenido también capacidad de encontrarnos en la lucha. Pero antes, quiero pediros un fuerte aplauso para todas las mujeres que van a estar conmigo en la mesa y con las que vamos a hablar de sexo y sin filtros. La primera, Águeda de Luis, alumna del Instituto de Enseñanza Secundaria Julio Pérez de Rivas e integrante de la Y aquí el teatro lleno, lleno. Viene la compañera adolescente que va a hacer la primera intervención. Querida audiencia del Salto Radio, esperemos que estéis escuchando bien. No puedo ir a nadie. No pasa nada. No pasa nada. Ese podcast está hablando de los bollodramas. Esto está lleno de periodistas y lleno de activistas y políticas de las instituciones. Ovación aquí a la ministra de Igualdad, Irene Montero. No tocaba hoy, pero nos vamos a hacer de toque. Te quiero preguntar cómo estás, Irene. Va a empezar a hablar la ministra de Igualdad, Irene Montero, después de lo que ocurrió ayer. Vamos a acercarnos aquí. Bueno, pues si estás bien, yo creo que se toma desde ti, pues no me han aterrorizado. Pero bueno, lo primero, os voy a dar la palabra, queremos hablar, queremos escucharos, pero antes, lo acabo de anunciar, estreno. Este es el nuevo spot de la campaña institucional del Ministerio de Igualdad por este 8 de marzo. Acércate más. En España de esto no se habla. Ni de que pagamos la luz para hacerlo. No se habla de Ana, ni de su placer. No se habla de diversidad. No hay papá. Pero ahora que ya no estés, hablemos. Blanco Responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Acércate más. En España de esto no se habla. Acabáis de escuchar la nueva campaña lanzada en primicia hoy, día 8 de marzo del año 2023, Día Internacional de las Mujeres. Bueno, pues recojo una de las frases que acabamos de escuchar. En España de esto no se habla, ni de que apagamos la luz para hacerlo. No se habla de Ana ni de su placer, no se habla de diversidad, pero ahora que ya nos veis, hablemos. ¿Qué os ha parecido el spot? Vamos con las jóvenes. Águeda, Andrea. Adelante. Pues la verdad es que lo veo bastante realista. O sea, es sorprendente, evidentemente. Y es verdad porque tengo la sensación pues, que te das cuenta de que hay muchos tabús en el sexo y todo lo que tenga que ver con relaciones sexuales y esas cosas de las que, como refleja el vídeo, pues no se hablan. Y creo que es muy importante. Entonces, me parece genial que la campaña de España vaya de esto. Pues vamos a hablar, ¿eh? Vamos a hablar. ¿Qué te ha parecido, Andrea? Como ha dicho Águeda, para nosotras ha sido la primera vez que lo hemos visto y a mí me ha parecido que refleja muchos ámbitos que no hablamos del sexo y de que cabe recalcar que yo nunca he oído hablar acerca de ello, es el de la diversidad. Es un tema totalmente tabú, yo creo, en el sexo, que no hablamos de la diversidad, no hablamos de parejas que no sean heterosexuales. a los heterosexuales. Me ha dicho que yo era. Pero hablando de heterosexualidad, claro, el plano de la diversidad siempre se nos saca un poco fuera, ¿no? Sí, o sea, a mí me parece... Vamos a ir al lío ya. ¡Vamos, venga! Me parece muy curioso que se acuse de el borrado de las mujeres cuando al revés este anuncio lo que hace es visibilizar, poner en valor que hay diversidad de cuerpos, de relaciones, de maneras de relacionarse, entonces igual quienes temen por el borrado de las mujeres se deberían dar cuenta que lo que están haciendo ya es borrarlas y que lo que se está haciendo ahora es al revés, visibilizar y hablar de un mundo diverso que es en el que estamos todas. Claro, y que es peligroso que sepamos cosas. Paula, como sexóloga, ¿qué te parece el spot? Me parece estupendo, creo que representa y que ya es importante que haya diferentes... representaciones de diferentes corporalidades, de diferentes formas de sentir, de diferentes orientaciones sexuales. Tenemos un imaginario en el que hay muchas personas que nos hemos visto que no estábamos representadas según qué cosas y sobre todo de lo que no se habla. Entonces, eso me parece ¿Qué tal? ¿Qué tal ha sido la campaña? ¿Cómo es hablar de tabúes institucionalmente? ¿Es fácil? ¿Difícil? Hombre, pues si lo haces, desde luego tiene sus consecuencias. Yo creo que estas semanas ha quedado bastante claro que en España hablar de sexo es un problema, que era una conversación pendiente y que atreverse a hablarlo con naturalidad, porque al final es una cosa que todas las españolas y los españoles vivimos, todas tenemos un cuerpo, todas queremos tener placer y todas tenemos distintas limitaciones a la hora de acceder a ese placer. Pero ya es hora de que tengamos esa conversación, desde luego. ¿Qué tabú te preocupa más sobre sexualidad? Acaban de hablar estas alumnas, que además nos van a ampliar. ¿Cuál es el tipo de educación sexual que se está ofreciendo ahora mismo en los centros, ¿no? Pero ¿cuál es el tabú que más te preocupa a ti, Irene? Sobre todo me preocupa que nuestra sociedad tiene esa conversación pendiente y como lo tiene la sociedad, también lo tenemos en todos los ámbitos y por supuesto en el educativo, a pesar de que estamos dando pasos hacia ello y que cada vez esté más claro que es un derecho, que la educación sexual es un derecho, porque si no recibimos educación sexual igualmente vamos a aprender sobre sexualidad, pero seguramente culpabilizándonos por el cuerpo que tenemos, si tenemos un cuerpo no normativo, porque no hablamos de diversidad, porque no hablamos de identidad de género, porque no hablamos de las violencias que sufrimos y de cómo pedir ayuda si las sufrimos. O sea, que es un derecho precisamente porque es lo que garantiza que podamos ser felices y que podamos vivir con todos nuestros derechos garantizados. Mira, yo quiero contaros a todas unos datos que yo creo que son unas cifras importantes y reveladoras, ¿eh? ¿Sabéis qué nota le ponen las jóvenes españolas a la educación sexual que han recibido en sus centros de estudios? Un 4,4. En mi época era suspenso, ahora también, ¿no? Venga, suspenso. 4,4, suspenso. 4,4 son 16. ¿Y cuál es la edad media de la primera relación sexual con penetración de las jóvenes en nuestro país? 16,7 años. Otro dato, a la pregunta de 0 a 10, ¿cuán satisfecha estás con tu vida sexual? Respuesta, 6,6. Mejorable, ¿no? Vale. Y atención, porque el 57,7% afirma haber tenido sexo sin apetito sexual o deseo de años el pasado mes de julio. Voy a comenzar por vosotras, ¿vale? Por Águeda y por Andrea, porque me acaba de salir ya que la educación sexual es una asignatura pendiente, ¿no? Os aviso a todas, ¿eh? Y a los y las que estáis aquí también a la grada, que esto es una mesa abierta y yo tengo preguntas para todas, pero que todo el mundo puede intervenir y todo el mundo puede aportar. Yo también puedo contar cómo me enteré, por ejemplo, por la revista Super Pop, de lo que había que hacer para no quedarte embarazada. Esto también lo puedo contar después. Esto es un cebo. ¿Qué tipo de educación sexual has recibido en el cole o en el cole, en el instituto, si es que has recibido alguna? Sí, bueno, en mi instituto, en el IES Profesor Julio Pérez, sí que he recibido pues los típicos tutorías, talleres, sobre todo en primero, segundo de la ESO, pues hablando de higiene personal, prevenciones de embarazos, preservativo, principalmente masculino, ETS, y bueno, se quedaba un poco más en ese ámbito, yo diría, heteropatriarcal, ¿no? Y luego yo en nuestro instituto pues está en marcha un proyecto precioso que empezaron algunas compañeras con ayuda de algunos profesores que se llama el Aula Arcoiris, que es un centro que, bueno, tuvimos el privilegio de que pudiera venir Ángela a verlo y se habla de eso, tema colectivo LGTB y visibilización principalmente del feminismo, diversidad sexual, de que todo eso existe, es que aunque no te lo hayan dicho en las tutorías, eso está ahí. Entonces es un espacio abierto donde también puedes recibir bastante tipo de educación sexual, lo único que es abierto. Entonces, estos talleres que, y esto, bueno, toda esta formación de la que hablas es voluntaria. Exactamente, es voluntaria. O sea que esto es, si entonces, tú quieres acudes, si no, no. Exactamente, ahí está el problema, digamos. Pero bueno, realmente es un espacio. ¿Y acude mucha gente? Acude, bueno, bastante gente, pero personalmente menos de la que debería acudir. Vamos, a mí me encantaría que esa información que se da, esas charlas de absolutamente todo, que son tan enriquecedoras, que viniera todo el instituto, pero no. ¿Tú tienes la misma experiencia, Andrea? Al contrario, yo todas las charlas de educación sexual que he recibido a lo largo de los años se han centrado en los aspectos biológicos. Me explicaban que era un pene y que era una vagina, con suerte si lo llamaban de esa forma y no usaban otras palabras para intentar restarle importancia a lo que son. Además, todas se centraban en los temas de las ETS y de la prevención de embarazos, cuando la educación sexual va mucho más allá de todo esto. Y comentándolo con nuestros compañeros, hablábamos de todo esto y yo les pregunté, ¿a vosotras alguna vez o a vosotros han hablado del placer en una clase de educación sexual? Y es un tema que se da totalmente, vamos, es que ni se habla. Nuestras clases se centraban en eso, prevención de enfermedades de transmisión sexual y prevención de embarazos, pero no más allá. Siempre era todo biológico y nada más. Si a ti te preguntasen, por ejemplo, ¿de qué damos clase o de qué quieres saber tu información? ¿Qué es lo que más a ti te interesa? ¿Tú qué plantearías, Andrea? Yo principalmente plantearía temas como el consentimiento, que es una cosa que dan por hecha, que todos sabemos, pero también nos tienen que enseñar a poner límites, que es algo que no se aprende. Necesitamos que nos muestren cómo se hace eso, además de que hagan charlas sobre la menstruación, que son temas que hoy en día se siguen considerando tabús. Me parece que en un ámbito educativo la menstruación se tiene que tratar como un tema de lo más normal y no poner filtros ni nada. ¿La menstruación se sigue considerando un tema tabú a vuestra edad? Quiero decir, porque yo recuerdo que nosotras llevábamos las compresas o los tampas como si llevásemos un alijo. Quiero decir que lo llevabas siempre, ¿no? Claro, lo llevabas siempre tapado como algo que era vergonzoso, ¿no? El tener la menstruación, pues que como que nadie se entere, ¿no? Que nadie lo sepa, que la tengamos todos los meses, pero que no se entere nadie, ¿no? Entonces yo no sé si ahora se vive con más naturalidad. Yo tengo 48 años ya. A ver, yo sí noto más naturalidad. Por lo menos en mi ambiente la menstruación es un tema totalmente normalizado. Porque yo tengo la suerte de tener compañeras. Al final es que es una cosa que nos pasa a todas. Es que cómo no va a estar. Es que debería de estar normalizado. Entonces, sí. Había un tiempo en el que había niñas, mujeres, chicas, que tenían su primera regla y nadie había hablado con ellas. Está de claro. Que eso les iba a suceder. O sea que es también que tengo una cosa. Un aplauso porque hemos avanzado, ¿no? Lo digo yo. Claro. Es la primera vez, ¿no? Que nadie, ni tu madre, ni nadie de tu entorno te ha hablado de lo que te iba a pasar, ¿no? O sea, me parece terrible. ¿También la menstruación media en tu instituto? A ver, entre nosotras es un tema que obvio que se habla, pero sí que sigues viendo cómo alguien se guarda una compresa en el bolsillo, así como si fuera algo que no se tiene que enseñar. O sea, al final sigue siendo un tema que tú misma, a lo mejor por vergüenza, no lo sé. Yo sigo viendo cómo hay gente que se lo guarda como por vergüenza o miedo, no lo sé. Pero sigue ocurriendo. Vamos a casa. ¿En casa habléis de sexo? Yo en mi caso sí, porque yo creo que es muy importante tener confianza con alguno de tus familiares. ¿Qué edad tienes? 16. Uh-huh. Para por lo menos poder hablar esto y que alguien te responda las dudas que tiene más experiencia que tú. O sea, al final, yo por ejemplo con mi madre puedo preguntarle cualquier duda y lo va a responder. Pero es cierto que no todos mis compañeros comparten la misma opinión que yo. ¿Y tú en casa, Eda? Pues al final sí que es, tienes que, yo por lo menos sí que lo siento como un espacio seguro, pero claro, no deja de ser una cosa que te da vergüenza en algunos aspectos, ¿no? Y yo ahí veo el problema en que esas preguntas van a estar ahí, o sea, las vas a tener. Entonces, si no tienes ese espacio seguro en casa, vas a tender a buscarlas en internet probablemente, y eso, si no usas, no tienes un buen uso, pues va a ser un problema. Pero en lo que a mí me respecta, la mayoría de preguntas, sí, hasta que me da vergüenza y entonces a lo mejor lo busco, pero claro, debería ser así, sí. O sea, hay temas que digamos que no comentarías en casa abiertamente, que prefieres buscar otras fuentes, claro, de información. Claro, porque sabes que es un tema que, es que yo por lo menos es un poco incómodo, ¿no? De cómo le voy a preguntar a mi madre A ver, que si al final lo acabo haciendo, pero que da vergüenza, porque siempre ha sido como un tema de el sexo es una cosa privada, muy personal, muy íntima. Entonces, claro, y yo creo que eso le pasa a muchas gente. Y cuando tenéis dudas, por ejemplo, ¿a quién recurrís? ¿Amigas? ¿Hermanas mayores? ¿Internet? Ahí está, claro. Claro, ese es el problema. Yo, por ejemplo, si tengo alguna duda y no soy capaz de preguntársela a mis padres, siempre recurres a un amigo, pero al final un amigo se lo cuenta a otro amigo y al final lo que te llega es una parte de la verdad, ¿no? Y es cierto que muchas personas recurren a Internet porque al final es una fuente abierta en la que hay un montón de información que no es la más fiable, sí, pero cuando no tienes esa persona que te ayude y que te cuente el 100% de la verdad, pues recurres a lo que tienes al alcance de tu mano. ¿Cómo os enterasteis vosotras de que los niños y las niñas no venían de París? Pues, porque cada uno tenemos una experiencia diferente, ¿no? Hay gente que a lo mejor se lo contaron sus padres o hay gente que pronto se lo encontró en un libro. Por ejemplo, yo. Bueno, lo mío fue gracioso. Tenía 8 años, me parece, o sea, yo 2013. Y yo lo debí de oír en casa o... No, lo oí en clase, de hecho, lo típico. Y llegué a mi casa... ¿Qué edad tenías? 8 años. Voy a apuntar porque mi hija tiene 7, para estar pendiente. Bueno, llegué a mi casa, fui a mi diario... y empecé a escribir, y es que esto, pues yo me acuerdo porque lo leo, y pone: hoy me he enterado de que los hijos no se hacen con besos. Se hacen cuando el hombre introduce el pene en la vagina, en plan, en exclamaciones, con una interrogación enorme, ahí, en toda la página, me acuerdo, y yo diciéndole a mis padres, ¡qué asco, es mentira, esto no puede ser! Claro. Yo escandalizada total y... Se ríe porque les pasó lo mismo a todos, ¿eh? No te digo, ¿no? Sí. No se ríe porque todos lo vivieron igual. ¿Tú también te entraste así? ¿Qué va? No fue tan así de escribir en el diario, no. Yo estaba en clase y mis compañeros dijeron, busca esto en Google. Entonces aparecieron las típicas imágenes en las que ves a una mujer y a un hombre desnudos en pleno acto y tú te quedas con 8 años, que me pasó así como, ¿qué es esto? A mí nadie me había hablado de esto y yo me quedé... Mis padres intentaron así como explicarlo, pero sí que fue una situación un poco incómoda porque yo llegué diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué me ha pasado? Las 2 con 8 años. Sí. Paula, sexóloga, ¿te sorprende algo de lo que acabas de escuchar? Pues no, y es que además hay diferentes estudios y cada uno sitúa una edad diferente, pero los últimos comentan que el inicio del consumo de pornografía o el primer contacto con ella está en los 8 años. Entonces, que bueno... Es que no, es lo que dice Andrea, es que si sorprenderme no me sorprende. O sea, esto es lo que hay. O sea, no son excepcionalidades ni un caso particular. Esto es la normalidad de lo que hay. Entonces, hay un debate, bueno, pues uno de los debates más complicados, ¿no? En torno a la educación sexual, que es cuándo se debe iniciar, cuándo debe empezar a recibir información los niños. Ellas han hablado de los 7, 8 años, cuando tienen la primera noción, ¿no? Y tú, en principio, lo que nos cuentas es que por Google, pues te llevas ese infarto, ¿no? Cuando ves esa imagen. ¿Cuándo se debe iniciar? ¿Cuándo se debe hablar con los hijos del tema sexual? Claro, es que hay un problema, que es que la gente se piensa que educación sexual es como enseñar el Kama Sutra, y esto no es así, ¿no? Ni es hacer como una charla. O sea, la educación sexual es de la primera infancia, tiene que ser desde el principio. O sea, somos seres sexuados, y entonces hay cosas que tienen que irse dando, como decía Andrea, el consentimiento, es muy importante. Y la falta de educación sexual, desde el primer momento, lo que hace es que tengamos niñas, niños y niñas vulnerables a agresores. O sea, lo que tenemos es que hablar de educación sexual en términos de consentimiento, de respeto al cuerpo propio, al cuerpo ajeno, de lo que es íntimo, de lo que no lo es, de lo que es un secreto bueno, de lo que no lo es. Y esto pues desde el principio. Es que no hay una edad que digas aquí y ahora, sino que tiene que ser una cosa continuada en todo el currículo de educación y parametrada. Pero entiendo que habrá un momento en el que se puede hablar ya no tanto de... tener nociones, ¿no?, de consentimiento o de conocimiento de tu propio cuerpo, porque lógicamente yo creo que los niños, una de las primeras cosas que se dan cuenta es que, pues físicamente, ¿no?, hay unas diferencias que yo creo que les llaman mucho la atención. Entonces, ¿en qué edad es interesante plantear la conversación de, por ejemplo, de dónde venimos? Pues depende del desarrollo evolutivo de cada persona, pero es cierto que un momento que puede decir es este el momento es cuando plantea preguntas. Si se hace preguntas es que está preparado para escuchar la respuesta. Entonces, ese podría ser el momento. No hacer tabús, no poner eufemismos, no desviar y esquivar, porque nos da más violencia a nosotras de comentar esto que la propia persona que va a recibir la respuesta. El momento en el que preguntan es porque necesitan saber. Y además, si no contestamos, si no damos la información pertinente, lo que van a hacer es efectivamente buscarlo en Internet. Ahora mismo hay una fuente abierta, de un acceso completamente que es imparable, que no se le puede poner puertas al campo. Es que aunque no le dieras teléfono móvil, lo va a tener su compañero. Hay acceso, va a buscar. Entonces, es mucho mejor el dar información de calidad, una educación sexual integral, una cosa controlada y pautada de que tú sepas lo que tienes que decir y cómo se dice y hacerlo bien, a dejarles a merced de que de repente les enseñen porno mainstream y se nos traumaticen. Por tu experiencia, ¿dónde hay más resistencia a iniciar este momento de informar, de hablar, ¿no? De contestar preguntas, de ofrecer educación sexual, ¿en las familias o en los centros? Pues esto es como un debate del que se habla mucho, por eso es lo que decía Irene, que es un derecho fundamental. Es que no deberíamos estar a merced de la lotería de la familia que te toque o el centro educativo que te toque, porque eso es una lotería, ¿no? Entonces, si el director de tu centro educativo y tu familia son terraplanistas, el colegio, tú tienes un derecho, y a ti se te enseña en ciencias naturales, que la Tierra es redonda, da igual. Entonces, con la educación sexual debería pasar lo mismo, ¿no? Entonces, ya no es una cuestión ni de la casa ni del centro educativo en el que estés. Es un derecho que debe ser garantizado. ¿Qué papel desempeñan las redes sociales en el despertar sexual de estas edades tempranas, de los adolescentes? Pues yo creo que tal vez le damos más importancia de la que tiene, que hay como mucho escándalo, ¿no? Como que es muy llamativo cifras como esta, ¿no? De primer contacto con la pornografía con 8 años, en plan de que nos asusta mucho el TikTok, el Instagram y como un montón de cosas que nos llevamos las manos a la cabeza. Pero, a ver, pues hay de todo. Por un lado, tenemos por fin representación y tenemos referentes de un montón de personas y de colectivos y de diversidades que antes no estaban, y ahora hay un montón de personas que pueden pensarse que no son la única bollera de Ávila, ¿no? Luego iremos con eso, ¿eh? Luego iremos con eso. Si dan con una cuenta estupenda, pues mira qué bien. Pero también puede ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto puede modular el deseo o la autopercepción. Pues no tengo mucha opinión al respecto. Lo que sí que sé es que tenemos que dar educación sexual para que no la busquen en otro lado, así a lo loco y a ver con qué se encuentran. ¿Cuál es el sitio ideal donde hay que informarse sobre educación sexual, en tu opinión? Pues mira, en mi opinión yo lo que haría, o sea, yo soy sexóloga, pero también soy licenciada en pedagogía y maestra. Y he dado clase en muchos colegios y yo creo que tendría que estar circunscrito en la asignatura de educación física. Mi opinión personal es que igual que en educación física se habla de actividad física, del cuerpo, de nutrición, de salud, que también habría que hacer educación sexual ahí. Y que si ahora mismo en la ley educativa está como un contenido transversal. Entonces, como están todas las asignaturas, no está en ninguna. Entonces, yo creo que tendría que ser un contenido que tuviese objetivo, contenido, evaluación y así se garantizaría que está. Vamos con vosotras. Mira, yo quería contestarte una cosa, sobre todo que has dicho la parte de Paula, que encuentras cosas que no están bien del todo también en Instagram. Bueno, y en el caso de lo LGTBIQ+, es que encima hay no solo pornografía cuando buscas, también en Instagram, que esto lo hemos dicho, que tú estás buscando soy lesbiana, no soy lesbiana, y lo que te salen son señoras haciendo cosas. Que bueno, ojalá fuese solo eso lo que encontramos. Y luego hay otra parte muy, muy, muy importante, que sobre todo nosotras vamos a hablar de lesbianas, ¿no? Para eso hemos venido. Las lesbianas, ya simplemente es que hay una ausencia de información. Y 2 décadas después de que hayamos ido al instituto, me llama mucho la atención encontrarme con señoras de 30 y pico años que no van al ginecólogo y que nunca se han hecho una citología porque, total, como no nos hemos acostado nunca con un señor y no hemos tenido relaciones sexuales de riesgo, relaciones sexuales de riesgo son todas. Y hay muchas chicas que no saben lo que es el virus del papiloma humano y el VPH, es que lo tiene una cantidad de porcentaje de la población increíble. Y hay muchas que es como, bueno, pues como yo no me acuesto con hombres, no voy a coger ninguna enfermedad. Que ya no es solo una cuestión de que digas, vale, sí, el consentimiento, por supuesto, la forma de relacionarse, que existen diversidad de relaciones sexuales entre varios géneros, pero es eso, tenemos muchos peligros. Ya no solo no sabemos cómo follar, no, es que no sabemos qué podemos pillar por la calle. Y a mí, la desinformación es un peligro y real, que hay una cantidad enorme de mujeres bisexuales y mujeres lesbianas que se relacionan con otras mujeres, que se piensan que son todo flores y que es todo genial. Y tenemos enfermedades también, somos seres humanos, puedes pillar desde un hongo hasta un cáncer del cuello del útero. Tonda conexión conectada, tonda conexión conectada, tenemos que conectar aquí. El 8 de marzo suena en el para que los sonidos, tonda conexión conectada, tenemos que conectar aquí. El 8 de marzo suena en el para que los sonidos y los micrófonos hagan un vídeo. Cobertura radiofónica especial del Salto Radio, desde las calles. Conexión con las movilizaciones del 8M en las principales ciudades y pueblos del Estado español. Entonces, la primera vez que te cuentan un embarazo, pues es una paloma que embarazó a una señora, claro, desde un portal. Claro, tú creces con una fobia a ir a una plaza donde hay palomas. No quiero que me escuche. Con estos aplausos vamos a despedir esta conexión en directo. El Teatro Pavón de Madrid está lleno de adolescentes, lleno de activistas feministas y de políticas de las distintas instituciones públicas de este país. Recordamos que hemos comenzado esta emisión en estricto directo hablando con Toni Morillas, la directora del Instituto de las Mujeres, un instituto que este año hace 40 años, ¿no?, trabajando por el fomento y la defensa de los derechos y libertades de todas las mujeres. Todo está siendo muy intenso y emocionante. Vamos a proceder a la desconexión, pero manténganse a la escucha porque tenemos muchos contenidos, sorpresas y de aquí a poco una reconexión para ir dando cuenta de todas las movilizaciones que ya han empezado en los distintos lugares del Estado español. El movimiento estudiantil a las 12 daba comienzo a todas sus protestas en más de 20 ciudades del país. Están en las universidades y en las calles haciendo una huelga estudiantil de carácter feminista. Por otro lado, también recordamos que tanto las compañeras catalanas como las valencianas en sus asambleas feministas, reivindicando de nuevo la huelga, desde ayer empezaron a hacer acciones en las calles. La noche y las calles también son nuestras, y haciendo piquetes para defender en esos territorios el derecho a huelga hoy, 8 de marzo del 2023. Son las 12 y 29 minutos. Se me ha quedado la playlist vacía después de los percances que hemos tenido con nuestras tecnologías libres y seguras, que para eso también vamos aprendiendo como proceso. Recordar que detrás de esta emisión del Salto Radio hay un montón de compañeras, compañeros y compañeres a los que iremos mencionando en los próximos minutos, en las próximas horas. Vamos a ver cómo llegamos de aquí a la noche, en este 8 de marzo del 2023, Día Internacional de las Mujeres. Corto, cambio y os dejo a las 12 y 30 con nuestra programación aquí en el Salto Radio. El Salto está sonando. Corto y cierro.